pasó por el mundo haciendo prodigios, curando a los hombres de toda dolencia y de la enfermedad. Prometió a las gentes un reino celeste y a todo creyente una patria nueva en la eternidad. En la eternidad, en la eternidad. El Padre al mundo envió al Príncipe de Paz, a Jesucristo el Rey, Pastor leal. El Padre al mundo envió al Hijo de su amor, para hacer todo el bien y ser su voz. Pasó por el mundo a Dios predicando, sembrando su reino que es vida y justicia, amor y verdad. Se hizo cordero, hostia inmaculada, comida y bebida que sacian las ansias de la humanidad, de la humanidad, de la humanidad. El Padre al mundo envió al Príncipe de Paz, a Jesucristo el Rey, Pastor leal. El Padre al mundo hacer todo el bien y ser su voz. Pasó por el mundo marcando honda huella que dejó esculpida con su sacrificio en ara y altar. Sus manos clavadas en cruz y su pecho por espada abierto manan sangre y agua para liberar, para liberar, para liberar. El Padre al mundo envió al Príncipe de Paz, a Jesucristo el Rey, Pastor leal. El Padre al mundo amor, para hacer todo el bien y ser su voz.